Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. La fuerza del monte. Cooperativa Villaraba y una radio muchas voces presentan Alimentos de Acá. Micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. Conducción, Federico Fumiato. Producción, Virginia Ali. La fuerza del monte es mi alimento. Lo que respira la tierra es lo que siento. Nos cría la luna y nos amontona el viento. Somos hermanos por lo que llevamos dentro. La neoruralidad es un fenómeno de migración desde las áreas urbanas a zonas rurales, iniciado en la década de los 60 en Europa Occidental y Norteamérica, al abrigo en un principio de los movimientos contraculturales de mayo de 1968. Esta emigración no tiene causas económicas, sino la búsqueda de entornos libres, tranquilos, menos contaminados y con una cierta calidad paisajística. En la década de los 80 se inicia otro retorno rural, esta vez con una convicción de que la vida en el campo es mejor que en las ciudades. La mejora de las comunicaciones y el avance de las nuevas tecnologías en las últimas décadas ha mejorado la calidad de vida en el mundo rural y ha ayudado a incrementar este fenómeno de la vuelta a las zonas rurales. Aunque las personas que ejercen esta emigración son de muy variado tipo, destacan gente joven, con hijos y que provienen de áreas urbanas y desean vivir en el campo. Muchos gobiernos han promovido con políticas el desarrollo de nuevas actividades orientadas al sector rural, mejora de viviendas e infraestructuras que favorezcan el asentamiento de gente joven, el relanzamiento de la economía rural e impida la despoblación que sufren algunas áreas rurales. En algunas zonas, este movimiento neorural ha originado un cierto freno al despoblamiento y una recuperación económica. La relación entre los grupos locales y los nuevos vecinos neorurales no siempre es sencilla, porque la población local puede sentirse invadida ante la llegada de personas ajenas a su comunidad que no comparten sus costumbres y valores normalmente más tradicionales. Por otra parte, los nuevos vecinos neorurales pueden sentirse aislados por una comunidad que los ve como ajenos y que no les integra. No obstante, en muchos casos la integración es posible pese a las reticencias iniciales y de hecho es habitual que finalmente los nuevos habitantes sean el grupo más activo debido a su juventud y entusiasmo y que termine impulsando las acciones económicas y sociales de su entorno, con lo que finalmente acaba siendo no solo aceptado, sino también reconocido por la comunidad rural. En las sierras de Córdoba, este fenómeno es cada vez mayor y con mayor autoconciencia. Somos hermanos por lo que llevamos dentro. Leonardo Rossi, investigador del CONICET, autor de Córdoba Agroecológica. Respecto a un proceso que se viene dando y que está tomando visibilidad muy marcada, no, diría a nivel global, a nivel nacional y bueno, particularmente donde uno viene trabajando en la provincia de Córdoba, que es una fuerte emergencia de lo que podríamos denominar movimiento agroecológico. Me gusta más pensar como un entramado agroecológico. Venimos observando distintos planos y me parece como es interesante puntear. Alimentos de acá. Por un lado, una genealogía, porque no es un movimiento que nace en el vacío, y eso es importante, hacer una recuperación de la memoria de las luchas y de las historias. Un movimiento agroecológico que no se puede desconectar de toda una historia de lucha en las últimas décadas en la provincia de Córdoba contra el modelo agronegocio. Y un movimiento que sin dudas viene a darle una energía renovada, a ampliar y convocar a sectores que obviamente muchas veces desde el conflicto es mucho más difícil convocar, y bueno, el movimiento agroecológico viene ahí a justamente a tejer redes con otros sectores urbanos y demás que difícilmente se podían entrar o concebir a la cuestión alimentaria en términos un poco más profundos. Y esto venimos viendo que crece exponencialmente. Es difícil poner un número, pero sí venimos viendo que esto se multiplica, digamos, a una forma muy vertiginosa. Y me parece que la riqueza que viene a poner en un momento crítico que estamos viendo a nivel global, y en eso siempre conectar lo local con lo global, de crisis civilizatoria, crisis ecológica, estos movimientos y que parecen cosas abstractas están mostrando otras formas de la política muy concreta centrada en el alimento. Y eso que parece muy abstracto lo vemos materializado todos los días en infinidad de puntos de la provincia de Córdoba, digo, en las ferias agroecológicas, en las chacras que cualquier día podemos ir a visitar, que vemos que se expanden. Y sobre todo me parece que lo novedoso es que es eso, no es que están, y ahí está el sustrato profundo de la agroecología, no es que están cambiando la forma de producir y individualmente diciendo voy a comer un poco mejor. Nos están mostrando, y en eso me parece importante empezar a tratar de leerlo, y eso tratamos de hacer desde la teorización y desde la una teoría política crítica, tratar de leerlo, porque nos están mostrando otras formas de la economía y otras formas de la política y otras formas en el fondo de poder producir sociedades posibles. Alimentos de acá. Micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. Somos el monte, somos la tierra. Somos el monte, somos la tierra. Somos el monte, somos la tierra. Somos el monte, somos la tierra. Los y las neorurales son personas sin experiencia agraria que migran de la ciudad al campo para adoptar un estilo de vida agrícola o artesanal radicalmente nuevo. Sus motivaciones están vinculadas a la búsqueda de una forma de vivir más simple, autosuficiente, autónoma, libre del trabajo asalariado y del mercado, próxima a la naturaleza y ecológica. Hacen esto a partir de una crítica de la cultura consumista vigente, de las modernas prácticas agrícolas y de la globalización de los sistemas agroalimentarios. Me parece importante esto, conectarlo a toda una historia de luchas contra las fumigaciones, contra los desmontes, muy rica y muy potente en la provincia, que hoy se enlaza y se entrama, porque siempre la cuestión era, bueno, ¿y cuál es la propuesta? ¿Cuál es la alternativa? Bueno, está y está creciendo exponencialmente, está la alternativa, y eso se entrama con una mirada mucho más profunda que tiene que ver con proteger los territorios en los vínculos de las comunidades con la naturaleza. Eso está haciendo el movimiento agroecológico en Córdoba, y no en lo teórico, sino en lo práctico, porque están cuidando el agua, están cuidando el monte, están cuidando la biodiversidad, están cuidando el suelo, están cuidando los alimentos, están cuidando la salud colectiva. Todo esto está implicado en este movimiento, que bueno, que pasa a recorrer las sierras, y uno hace 15 años encontraba algunos puntos de venta agroecológicos, algunas agricultoras y agricultores, y hoy es un corredor de ferias, de laboradoras, de laboradores, de agricultores, extensivos, intensivos, bueno, y eso todas las semanas vamos encontrando algo nuevo, y que en la complejidad, en la diversidad y con todas las dificultades que implica construir espacios en común, se vienen sosteniendo, se vienen ampliando. Soy fruto de tu semilla, rocío de tus ríos, las flores de tus jardines y nieve de tus Andes, la lava de tu vientre, el oro de tus maizales, capullo de tus rosales, cenizas de tus volcanes. Personas neorurales consideran su elección como un proyecto por un nuevo estilo de vida y un medio para la transición social hacia la sostenibilidad ecológica. Esto explica por qué pueden formar parte de una estrategia diversificada de cambio socioecológico hacia un futuro de decrecimiento.